La pirámide de las rampas de colores. Idea general para acabar este relato. La pirámide tiene rampas de diferentes colores. La única manera de solucionar este problema es considerar que la niña, que es protagonista y pertenece a la tribu Menchúa, hubiera soñado con Edward, que es el niño de la aventura. Sueña con él, rodeado de mar y de arena. Luego ya tenemos los dos primeros colores. Cuando Edward llega y descubre ese maravilloso mundo, tiene que describir las costumbres, la forma de vestir y además él no sabe por qué siente una cierta conexión. De alguna manera también él había soñado con aquel mundo, aunque como todos los sueños le es difícil recordarlo. Cuando comienzan el viaje, él también pierde su traje de neopreno, que representa el último vestigio de la civilización, y es vestido con el traje tradicional. Si el traje tradicional es de lana, de llama, pues tienes que describir detalladamente cómo le viste. Comienza la aventura con un grupo pequeño de hombres, hay que describir cómo son y cuántos son, va poco a poco aprendiendo el lenguaje y tiene mucha facilidad para ello porque, insisto, de alguna manera él también había soñado con ese mundo. Es como si estuviera predestinado. El relato comienza cuando aparece una especie de ave, entre pato y ave fénix, y creo que debería también cerrarse el relato con ese mismo ave. Cada día él va descubriendo los paisajes desérticos, hay que describirlo, comiendo frutas típicas de esas zonas, hay que describirlas. Va observando costumbres, como qué cosas pueden cazar, y como además la situación de aquel pueblo en aquel periodo era crítica porque llevaban más de 30 años con una terrible sequía, también debería de describirse eso en el día a día. Pero como el relato se centra, o el motivo central acaba siendo la pirámide con rampas de colores, cada día, de una manera misteriosa, ellos van recogiendo cosas que tienen que ver con las rampas. Por ejemplo, hay una rampa verde, pues ellos van dirigiéndose hacia un territorio donde recogen una extraña planta. Hay una rampa roja. Cuando están en la zona de las montañas, ellos van y recogen un mineral rojo que usualmente utilizan para colorearse en sus ritos y ceremonias privadas. Hay una rampa azul clarito. En la zona de montañas hay unas cuevas donde un maravilloso manantial de aguas cristalinas y claras, pues ellos recogen también con un recipiente, una calabaza hueca o lo que tú quieras inventarte, recogen ese agua. Hay una rampa rosa clarito. Ellos también en su largo caminar recogen un bonito cristal de cuarzo color rosa al cual se le atribuyen propiedades mágicas. Día a día se van acercando a la pirámide. Día a día van averiguando unos y otros nuevas costumbres. Él cada vez va integrándose más y mejor y cuando llegan a la pirámide, de nuevo aparece ese ave. Suben por la pirámide rampa tras rampa y cuando llegan arriba se encuentra como una especie de altar. Él no entiende qué tipo de ceremonia quieren llevar a cabo, pero el final tú tienes que decidir, puede ser terrible. Aquella gente desesperada por los 30 y pico años de sequía, al borde de la extinción, solamente cree como solución a sus males que los sacrificios humanos, y ellos son guerreros y son sangrientos, pueden ayudarles a salir del problema. Y lo que deciden ofrecer en los sacrificios humanos es lo mejor, lo más apreciado para los dioses. ¿Y qué mejor que un extranjero, un hombre de tez muy blanca y de pelos rubios como el oro? Y ese hombre eres tú. Tú no sabes que vas poco a poco camino del matadero. Ellos te hacen beber de un recipiente que han llevado y que te ha estado mosqueando todo el camino cuidadosamente envuelto, un recipiente de cerámica que tiene grabado ese ave que te ha seguido y la cabeza del dios, de ese dios guerrero. En ese recipiente bebes una sustancia alucinógena, una droga que te mantiene en paz y que de alguna manera te anestesia. Te tienden sobre el ara y cogen ese cuarzo y con el cuarzo te hacen una herida en el pecho. Ellos, después, con un puñal ritual, te sacan el pecho. Tú, a pesar de todo ello, estás vivo. Miras al cielo, te sientes con una profunda paz. De la mano te la agarra la chica y en el cielo, nuevamente, ese ave, el ave que comenzó esa aventura. Y ellos ofrecen tu corazón a los dioses, creen estar salvados. Lo que no saben es que lo que les atenaza y que los llevará a la extinción es el fenómeno del Niño, una catástrofe de origen natural que ni los dioses pueden parar o detener.